venir rabia, más rabia que pena. Para quienes nos trataron de entregar en bandeja de plata esta sociedad enferma. Igual, no funcionó. No, traté de entender varias veces por qué me insistías tanto en cómo es la vida cuando creces. Traté de forzar varias veces mi instinto mientras veía y sentía como mi tiempo perece. Traté de creer tus fundamentos que hoy día me doy cuenta que por todos lados de sentido carecen. Escuché mil veces tu reto argumentado en que solo mi futuro protege. Yo dejé tu vida atrás. Robando y atentando en tu mundo de principales. Soy la mala influencia que temías que envenenara mi samaritana identidad. Cuéntame todo, tus patrones, presiones, temores, sermones, previsiones y consejos perones. Y los detones dentro de mi corazón, de melón, de mi sangre llena de benzina y amor. Mi vida placentera es tu desilusión, fracaso y frustración. Al igual que para mí es tu mierda derrotada de muerte lenta. Inacción, que llama vida, pero yo llamo pasión por la inmolación. Capital Gatillo, un programa radial que tiene por objetivo difundir contrainformación de carácter anticarcelario en solidaridad con nuestros compas presos y presas, manteniendo al tanto sus situaciones. Dentro de este programa no dejaremos al margen los encierros no humanos, además abordaremos los distintos tipos de encierro, entendiendo que este se produce tanto dentro como fuera de las mazmorras, como en trabajos, zoológicos, familias y salas de clase, y todas esas intrincadas redes de relaciones de dominación heteropatriarcales. Esto es solo una pequeña aportación a esta guerra en curso. El llamado es a estar atentas, atentos, rabiosos y salvajes. Mantengamos afilada y peligrosa la daga empuñada de la solidaridad. Fueron verdades, pero la realidad con opiniones solo se vale. Yo tomo esto en serio solo con acciones directas en la cara, tantas crueldades. Tu cobardía hace que me enfade. No tengo otro objetivo que ser consecuente a lo que odio, mostrarle bien los dientes. Tu chantaje emocional ya no me hace la mente. Deja de culparte de verme como un mal resultado. Asume que el cordón umbilical hace rato ha sido cortado. Te encaro que mi vida como la llevo me hizo fuerte. No temo a perder si quieres el futuro. Me advierte de esta vereda, te canto que soy feliz, como una lombriz. Aunque la vida en cada caída me deje cicatriz. De esta vereda te canto que soy feliz, como una lombriz. Aunque la vida en cada caída me deje cicatriz. Mis cicatrices son el trazo del mapa que solo viste para mi destino en tus pesadillas. Somos el árbol más chueco y exorbitante que ningún correctivo interesó. La orgullosa oveja negra de la familia y de todo tu mundo de bien educados, cobardes, imbéciles. De esta asquerosa realidad sin brújula me hice exploradora. De mis actos y voluntad soy gestora. Cargo un puñal para que intente ser mi captora. Soy la pintora que colorea su sangre de la historia que aflora. El desapego a tu mierda de verdad es ahora. Curiosamente una lacra social, robando y atentando en tu mundo de disipar. Soy la mala influencia que temías que envenenara mi samaritana identidad. Bueno, los temas a tratar el día de hoy van a ser hablar sobre el caso del compa Alejandro Sentoncio, el listado de los presos de acá en Chile, la modificación que ha hecho Piñera sobre la ley antiterrorista, las acciones de sabotaje histórico, Conmemoración de la muerte en acción del Punky Maori, un escrito de lo sucedido este día y unos cuantos poemas. Y las actividades en solidaridad y apoyo a compas que están presos. Detalles sobre un incendio que afectó a una sucursal bancaria en las últimas horas. Detonación de dos artefactos explosivos que se produjo pasada la medianoche a la misma hora, pero en distintos puntos de la capital. La policía investiga el ataque incendiario que dejó a una sucursal bancaria quemada casi en su totalidad. En una automotora se produjo una fuerte detonación. Un hecho que ahora es investigado por el fiscal del preso. Karina, buenos días. El corolario para una jornada de extrema violencia en las principales arterias de Santiago y en todo el país. Esta noche suave que siempre nos persuade, ese canto lento que nos dedica el viento. La calle vacía esquivando policía, los pulmones se vacían mientras acuerdan lo que hacía. Un bello momento, confuso sentimiento, regocijo y sufrimiento. El frío en el rostro quemando, los recuerdos que van palpitando. Orgullo ir tiritando, el miedo no me hace retroceder. El silencio suave y nocturno, si hay un buen objetivo viajo hasta Saturno. No atemorizaron ni devastaron, ahora es nuestro turno. En noticias tenemos, condenan a 3 años más 200 días a Alejandro Sentoncio. Grupo de Amigos por la Libertad de Alejandro Sentoncio. El día 29 de marzo del año 2017, nuestro hermano antiautoritario, Alejandro Sentoncio, se dirigía a su casa, ubicada en la comuna de La Granja. Luego de salir de clases en horas de la tarde, cerca del lugar de estudio se realizó la conmemoración del Día del Joven Combatiente, con barricadas en la población La Victoria, donde el año 2016 murió en efectivo un policial por un disparo realizado a corta distancia. Durante todo el año 2016 y los primeros meses del 2017, efectivos policiales de Carabineros y PDI detuvieron y agredieron a casi 80 vecinos de la población La Victoria, como venganza contra sus habitantes por la muerte del sicario aquel, de quien no queremos recordar ni el nombre. En este contexto, nuestro hermano fue detenido, junto a otras personas, mientras se dirigía a casa, por efectivos civiles del CIP, Servicio de Inteligencia Policial, dependiente de Carabineros, y cargado su bolso de estudiante con una botella de vidrio que contenía restos de parafina en su interior. Alejandro fue pasado a control de detención el día siguiente y dejado en prisión preventiva debido a que era un peligro para la sociedad por el porte de bomba incendiaria del tipo Molotov, lo cual está penalizado con 6 años en la ley antiterrorista actualizada por el nuevo gobierno fascista de Piñera a pocos días de asumir. El compañero no tuvo acceso a otro abogado más que el ofrecido por el Estado a través de la Defensoría Penal Pública, servil protectora de los intereses represivos del Ministerio del Interior, el cual dio la orden de mantener detenidos a la mayor cantidad de gente de la zona del sur de Santiago debido a sus altos índices de criminalidad. En la formalización, el abogado del Ministerio Público no solo rechazó la versión de los hechos, la misma que colectivizamos aquí, sino que le dijo a nuestro hermano que su historia era muy mula, que no podría sacarlo debido a lo charcha de su versión, quedando en prisión preventiva por 120 días mientras se realizaba la investigación. El onceavo juzgado de San Miguel así lo determinó. Transcurrido poco menos de un año, se llevó a cabo el juicio. Se presentaron todos los carabineros involucrados en la detención y represión esa noche del 2017. Uno llegó duro, otro contó la historia, pero era muy distinto a la anterior. Otros reconocieron ante la fiscalía que la bomba Molotov había sido guardada en el lugar especial por seguridad. Luego reconocieron que había botado el líquido contenido en los envases, en el envase, a una mezcla de aserrín, donde se tiraban los perfumes confiscados a los vendedores ambulantes, y reconocieron que el envase de vidrio fue destruido, así que no se puede contrapericiar y podríamos seguir. El juez nazi del bastardo sexto tribunal oral en lo penal corresponde a la zona sur de Santiago, siguiendo las órdenes del maldito Ministerio del Interior y del repugnante fiscal Jorge Abbott, quien dice que no renunciará a las obligaciones, pese a estar involucrado en un evidente caso de nepotismo prevaricador con su primo, el ministro del Interior. Declararon culpable a nuestro hermano de lucha el día lunes 14 de mayo del 2018. Ha sido leída la condena, 3 años y 1 día, por porte de bomba Molotov, lo que se suman 200 días por desorden. La apelación tiene un plazo de 10 días desde la lectura de sentencia. Los nuevos abogados de Alejandro apelarán. La respuesta estará dentro de 2 meses, fines de julio. Contra la prepotencia del Estado empresarial, policial, llamamos a una unidad sobre este caso y de cada uno de los demás compas secuestrados a lo largo de la región. Ya es hora de responder a los montajes político-judiciales con apoyo mutuo, unidad y solidaridad. Construyamos entre todes una mejor difusión sobre la situación de los hermanes secuestrados y enjaulados por los delirios represivos del Estado chileno, en la acción cotidiana, con la destrucción de todas las cárceles, en la inmediata difusión de detenciones, en la exigencia de su libertad. La solidaridad entre les anarquistas no es palabra escrita solamente, en lucha por la abolición de todas las cárceles, contra el terrorismo del Estado chileno. Libertad a todos presos políticos, anarquistas. Ale a la calle, ahora. Grupo de amigos y amigas de Alejandro Sentoncio, 17 de mayo del 2018. Ya, profanando el trap y a todos sus traperos pasado película. Esto es pa' pura guerrera tierna, pa' puros guerreros llenos de amor, pa' pura guerrera con corazón. Golpe nos da la vida, nunca nos caímos muy bien. Tiri tu trago saliva, hace tiempo que me apunta un revólver. Veo que aún mis ojos brillan, sé que nunca, nunca nos van a entender. Que tu manada sepa que la quieres, que el enemigo sepa que vendrás por él. Todo lo que me dijeron, que no se podía, lo he tenido y disfruto. también tirito, trago saliva. Hace tiempo que me apuntó un revólver. Veo que mis ojos brillan. Sé que nunca, nunca lo van a entender. Que tu manada sepa que la quieres. Que el enemigo sepa que vendrá por él. La trampa salte con talento. Estoy orgulloso y feliz de lo que soy. Nunca me pudiste detener. Nunca hubo freno que pudiera con mi emprender. Porque yo sé que las cosas que enfrente para ignitar mi vuelo me hicieron fuerte. Viajo a no sé, pero sé que por tu corredor automática no transitaré. Pero sé que en tu corredor automática no viviré. Bueno, siguiendo con el programa del día de hoy, vamos a pasar a leer un listado de que tenemos sobre las presas y presos detenidos por el Estado chileno. Esta vez vamos a hablar solamente del territorio chileno. Tenemos en la cárcel concesionada privada Santiago 1 a Kevin Garrido, de 19 años, que se encuentra en el módulo 25. Su situación es que fue formalizado, pronunciado, juzgado bajo ley de control de armas por colocación de artefacto explosivo en la escuela de formación penitenciaria y tenencia de 600 gramos de pólvora. Se encuentra actualmente en prisión preventiva por el proceso investigativo. En la sección de máxima seguridad se encuentra el compañero Joaquín García, que está siendo formalizado por el onceavo juzgado también por control de armas y porte ilegal de armas. Actualmente se encuentra también en prisión preventiva por proceso investigativo. Luego nos saltamos a la cárcel de alta seguridad, que es conocida como la CAS, donde nos encontramos con el compañero Marcelo Villarroel, el cual fue condenado por el caso Security a 14 años y sumando los 40 años de su condena anterior. El compañero Freddy Fuentevilla, también del caso Security, que está condenado a 15 años. Compañero Juan Aliste Vega, que sabemos de su delicado estado de salud, por el cual también vamos a hablar de algunas actividades solidarias que se están llevando a cabo, el cual está condenado a 42 años. Y Alejandro Astorga Valdés, que también está en la unidad de alta seguridad, que él está condenado por 10 años por robo con intimidación y tenencia de armas de guerra. También encontramos en la unidad especial a Jorge Mateluna Roja, quien también está condenado junto con el compañero Alejandro Astorga a los 11 años, sí le dieron por robo con intimidación, receptación de auto robado también, 3 años y un día, y tenencia de armas de guerra, 5 años. En la cárcel Santiago Sur nos encontramos con el compañero Juan Pablo Flores, Juan Flores Riquelme, compañero que recientemente y actual el único en el Estado chileno condenado bajo la ley antiterrorista, la cual se encuentra en proceso para apelar a esta medida, ya que al compañero se le están cargando por las distintas explosiones que se le han adjudicado, 8 años de cárcel y otros 15 años solamente por la tipificación de delito terrorista. También nos encontramos en la ex penitenciaría al compañero Ignacio Muñoz Delgado, quien se encuentra cumpliendo condena por la ley del control de armas. Y Alejandro Sentoncio, que es el compañero recién nombrado, que actualmente se encuentra condenado a 3 años y 200 días más, también a la espera de una apelación. También en la cárcel de penitenciaría está el compañero Michael Escobar Troncoso. Según lo que nosotros manejamos, también está actualmente en prisión preventiva mientras dure la investigación. Este compañero, si bien recordamos, fue detenido en el sur, entonces estamos buscando la mayor información y en qué se encuentra su caso. Si alguien nos puede enviar esta información, se lo agradeceríamos. Y en la cárcel empresa de Valdivia nos encontramos con la compañera Tamara Sol, que está condenada a 7 años por homicidio calificado y además de los 61 días por el hurto del revólver que le hizo al vigilante a quien le puso el balazo, recordemos, en esta acción de venganza. Thank you. la nueva ley antiterrorista, que ha sido modificada por el fascista de Piñera, sobre el fortalecimiento del Estado policial, que constará de 11 puntos. 1. La nueva definición del tipo penal. Durante largo tiempo, el terrorismo fue definido como delitos que causan terror en la población. Después de la huelga de hambre de comuneros mapuche en el 2010, se modificó la expresión. Desde entonces tenía que quedar claro el fin con el que se causa el terror. Pero el gobierno cambiará esto y él eliminará la finalidad del delito, poniendo a todos y todas los ataques como terroristas. Esto es una respuesta al no poder sentenciar los delitos de este tipo. 2. Herramientas policiales se incorporará y normalizará. A. Agentes encubiertos, policías encubiertos que sin identificarse busca contactarse y obtener información sin cometer delito. B. Agente revelador, policía encubierto que sin identificarse busca establecer vínculo para contactar un delito. Puede llegar a cometer delito. Esta figura se observa en la compra o venta de material ilícito. El Estado les asegura a ambos carnet y documentación falsa. C. Entregas vigiladas. Se dispondrá cerco operativo para poder entregar material ilícito, armas, explosivos, con conocimiento y colaboración de las demás fuerzas represivas e instituciones del Estado como aduanas, y así poder capturar a los sujetos. Informantes. Individuos que informan sobre la existencia o futura comisión de delito. Intercepciones y comunicaciones. Buscan hacer más flexible esta medida, reduciendo los antecedentes a la hora de hacer una intervención, que actualmente necesitan una orden judicial para intervenir, la línea telefónica o el email. 3. Apología al terrorismo. Sería un nuevo delito. El artículo 6 señala que quienes hagan propaganda de doctrinas, sistemas que propaguen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas como medios para lograr cambios o reformas políticas, económicas y sociales pasarán por esta ley. Incrementará el tipo penal sobre quienes reivindiquen acciones. 4. Fortalecer el manto de los testigos sin rostro, que buscará brindar y otorgar beneficios a estos testigos. 5. La utilización del cooperador eficaz otorga un marco legal al arrepentido y miserable que mediante su declaración consiga desmantelar algún delito e identificar a los sujetos. De ser condenado, a este sujeto se le atenuará la pena. Restringir beneficios es el sexto, que busca que no se pueda ampliar penas sustitutivas y cualquier beneficio a la ley libertad condicional, sea una vez cumplido las dos terceras partes de la condena y no a la mitad como sucede actualmente. Esta medida busca sepultar el logro concedido por huelgas de hambre, motines y movilizaciones de presos y presas anteriormente. 7. Fiscales especiales. Los casos de terrorismo serán revisados por especialistas por su complejidad. 8. Terrorismo cibernético. Alude a la vulnerabilidad de un sistema estatal basado en la virtualidad. Se refiere a ataques de hackers. 9. Decomiso y saqueo de bienes a los condenados por parte del Estado, vendidos o usados por policías o para las víctimas del terrorismo. 10. Norma especial para tribunales. Los delitos serán trasladados a Santiago para constituir un tribunal especial antiterrorista, quitando cualquier atribución y jurisdicción a los tribunales locales del sur, ya que en la capital las presiones sobre los jueces serán más severas. Es una estrategia para dispersar a los presos. 11. Los delitos terroristas pueden ser condenados sin que los individuos tengan necesariamente que pertenecer a una organización. Bueno, estas son las modificaciones que, como nos comenta el compañero, es lo que quiere hacer Piñera, o ya está estableciendo por a través de los tribunales la modificación de la ley antiterrorista. Bueno, apunta a lo que mismo viene haciendo el gobierno hace rato, como lo que fue también el plan, el que se hizo ahora último, allá en Gualmapu, que el plan Huracán, que es como lo mismo, por la vulneración, interceptación de llamadas sin necesidad de alguna orden de un juez. Sí, pues este está bélico igual, porque ya no va a necesitar una orgánica detrás del delito de terrorismo, sino que cualquier sujeto individualmente, sin pertenecer, o realmente lo que siempre se pedía era como una... O sea, siempre se ridiculizaba, era esa weá de que había una orgánica detrás y que había un jefe anarquista y todo eso. Bueno, ahora ya no va a ser necesario por estos fiscales. También podemos ver el terrorismo cibernético, así como también cae dentro de terrorismo. Ahora lo que dicen a la apología de la violencia. Claro, o sea, la apología del terrorismo. Lo que podrían encontrar si quisieran hacer allanamientos, que es, también lo dice la ley, que claro, allanamiento, en caso de ocupa, hasta un afiche podría ser usado ahora como... O lo que está pasando en España, más o menos, ¿no? Sí, pues, de repente cuando uno tenga los fanzines o esté teniendo ahí algo, no sé, Bonano o algo más incendiario, puede ser completamente pasado por ley antiterrorista. Claro, podrían ser libros, serigrafía, cualquier texto que difunda o propague ideas incendiarias. Y desde dentro de la mazmorra igual se está esa el cooperador, digamos, los que van a estar cooperando ahí con los fiscales y con el poder judicial, van a tener premios y weá, sí, pues entonces... Claro, van a tener una reducción de la condena. La cultura del sapeo, y, no sé, pues, van a premiar el sapeo ahora. Sí, pues. Y los testigos protegidos, que ahora, aparte de solo testigos, igual como que mencionan que podían aplicarse hasta los peritos, los mismos peritos podrían ser testigos protegidos y testigos protegidos como tal, porque ya se les va a brindar mayor protección y sí van a poder ser utilizados, pese a todo lo que se ha apelado hoy en día hasta a nivel internacional, que casi es irrisorio, sí. Que algún aparecido nomás dice, no, yo lo vi. Claro. Y después se contradicen todo y... Bueno. Sí. Claro, igual va a haber un marco legal para uno de los compas que sapea al resto y sapee dónde están ubicados. Van a reducirle una condena. Es como más o menos, si empezamos como a ver, es como lo que la venganza podría ser de este gobierno de Piñera contra lo que fue el caso Bombas 1, que fue el... donde a él se le rebotaron todas estas pruebas, pues, el grillo que fue en su momento como el que sapeó a todas las casas ocupa, la organización anarquista terrorista, la jerarquía, porque ahora ya no es necesario establecer una jerarquía, que recordemos que para el caso Bomba era como había una organización terrorista con un jefe, con un cabecilla, con... Sí, claro, bueno, están más informados ahora. Está denotando absolutamente lo que podría venir siendo un aparato, o sea, otro golpe represivo súper fuerte, yo creo, el loco está así... tapando las falencias judiciales que tuvo en algún momento, y el día de mañana así puede estar con todos estos puntos nuevos, no sé, va a estar más bélico todavía. Y cómo hilar también las distintas leyes, pues como lo que comentamos fuera de programa, lo que la ley contra el grafiti y la ocupación. Ah, claro. Entonces, como ya tenía una ley contra la ocupación, vaya a poder puedes meterte a allanar las ocupaciones y sobre la misma le aplicáis la ley antiterrorista por apología. Sí, por apología, y más encima le vaya a poder filtrar, o sea, invadir el mail, la correspondencia, los teléfonos. Podía hacer hilar así a otras personas más allá, así, cuando estén persiguiendo a uno. Lo otro que es cuático que me parece es que los locos van a poder, así, no sé, estos, bueno, de los RAT y los policías van a poder traer así como armamento, o puede ser hasta sustancias así, ¿cachai?, de otros lados, con la excusa de que están en una operación desarmando a unos terroristas y la weá. Los locos van a estar así trayendo, puede que traigan hasta merca y weá con la excusa, pues, sí, Van a tener chip libre, van a tener identidades falsas, van a tener así como... No sé, pues así... Claro, y todo eso les proporciona el Estado. Sí, pues el Estado los va a estar avalando así. Carnet, documentación, una fachada totalmente falsa. Aparte lo que se pueda infiltrar. Bueno, va como todo unido al final, porque más encima ahora con lo que Chadwick estaba hablando la otra vez, que quiere implementar la macro zona sur, que es como Gualmapu, de ya empezar a trabajar con policías internacionales, pues traer ya efectivos de, o sacar como el ejemplo de cómo actúa España, cómo actúa Estados Unidos ante los terroristas, más encima respaldado ahora por toda esta ley, van a tener chip libre para hacer todo lo que quieran hacer, pues de parte, bueno, el Estado siempre ha tenido el chip libre para hacer todo lo que quiera hacer, pero ahora con estos fascistas, más fascistas aún que el resto, como que más vía libre tienen, pues, para hacer todo lo que se le ocurra. Era como están restringiendo los beneficios, igual así por si quieren libertad condicional. Que antes se podía hacer después de la mitad de la condena. Ahora tienen que cumplir dos terceras partes de la condena para poder hacerlo. Eso va más que nada a la libertad condicional, pues, pero no es el único beneficio que obtienen los presos, pues, o sea, te coartan de distintas cosas, pues desde el arte, igual que no puede ser arte, o de repente los talleres que igual le sirven a los cabros que están adentro, a las cabras que claro. Distraerse, pues salir de esa rutina culiada, enfermiza que tiene la cana. Que pasa revista en la mañana, pasa revista en la tarde. Así. También aquí hablaba algo importante sobre el decomiso y el saqueo de bienes. Que una vez condenado a esta persona, le van a saquear a los bienes que tenga y se lo van a quedar los pacos o lo van a vender y ese dinero va a ir a la policía o las entidades así. Como por ejemplo, imagínense. Por ejemplo, un ejemplo ponían aquí que por ejemplo un mapuche podría ser condenado y le pueden expropiar su tierra y su casa para pagar a los dueños de empresas forestales, a los colonos, a latifundistas y a la policía misma. Así. Qué asco, man. La ley antiterrorista, po, así como... Estableciendo el enemigo interno. Sí. Bueno, algunos puntos de lo que va a ser esta nueva ley. Eso, seguimos con un temita. Un temita y de ahí retomamos con lo demás. A lo establecido, a lo correcto. Está agobiada la rutina, hay mucha manera de escapar, de eludir al golpe social. Sé la vergüenza familiar, no veo otra posibilidad, menos que te vaya a suicidar. No te dejes avasallar, pelea herida, cabrona guerrera. El sistema carga la culpa de no encajar en su propio esclavo, sintiéndote fracasado por no poder cerrar el candado que te asignaron. No va cerrado, no te contaron ese candado y la soldado. Ese camino del ciudadano no tiene vuelta atrás. Prepara tu cuerpo para una batalla sin tregua, sin piedad. Tómate una casa, cuélgate de la luz y del agua. No falles nada, roba en el super, roba en las tiendas, revende en la feria, vive ilegal, rompe las reglas, saborea una vida intensa. Se puede reciclar en la feria, fruta y verdura, lo que no tenga y tú quieras, tómalo con un gan. Lo que no tenga y tú quieras, tómalo con un gan. Pero piénsalo bien, ármate de valor y dispara. La rutina, hay mucha manera de escapar, de eludir al control social. Sé la vergüenza familiar, no veo otra posibilidad, menos que te vaya a suicidar. No te dejé avasallar, pelea erguida, cabrón guerrero. Les voy a contar sobre una acción de sabotaje que está dentro de un fanzine que se llama Fuego a Medianoche, Destrucción al Amanecer, Sabotaje y Guerra Social, de Casimir Ebrand. Un ataque global. Shell y la lucha contra el apartheid. En Europa, a finales de los años 80, una ola de sabotajes golpeó a la compañía Shell debido a su implicación económica con el gobierno de entonces de Sudáfrica y su política del apartheid. Muchos actos de sabotaje ocurrieron en Dinamarca, Holanda y Suiza durante los años 86 y 88. Las estaciones de Shell fueron atacadas con bombas y pintura, sumado al corte de tubos de gasolina y el daño de los tanques de gas y máquinas registradoras. Tales acciones fueron reivindicadas por grupos autónomos de gente actuando en solidaridad con la lucha social en Sudáfrica. Aunque un boicot internacional a Shell le estaba afectando alrededor del mundo, es interesante señalar que en el 1986 un vocero de Shell de Dinamarca admitió que el boicot no le afectó mucho económicamente, pero el sabotaje le estaba costando inmensamente cantidades de dinero. Estuvo claro que un ataque global estaba teniendo fuerza contra un centro de atención de la explotación capitalista. Esos ataques fueron fáciles de comprender, necesitando solo herramientas simples y de la voluntad para actuar. Este hecho facilitó su propagación a lo largo de una amplia área y alejada del centro de la lucha contra el apartheid. Las acciones de sabotaje dibujaron un claro paralelo entre los negocios hechos en un lugar y su conexión directa y las funciones administrativas y operativas del proyecto del capital en otro lugar. Yo creo que acá lo importante es, en el texto, es que desde países primermundistas como pueden ser Alemania, Suiza, Bélgica, se dio un golpe al apartheid y a las políticas en Sudáfrica en contra de las raíces africanas. Entonces podemos ver cómo se unen ciertas luchas de manera internacional en apoyo y solidaridad contra otras luchas en otros entornos. Entonces, de repente, no sé, pues aquí un golpe a la minera o a la Barrick Gold, por ejemplo, puede ser no solamente el hecho concreto en ese lugar, sino que a los diferentes, también es como un aporte a esa empresa de destrucción en otros países como que está esa minera, claro, de Canadá. Po. Su alcance es tanto como la minera, y también hay acciones de sabotaje que van como a los que prestan servicio a las mineras para cortarle los brazos de funcionamiento por ejemplo, en este caso la minera, pero hay otras más, pues, como la petrolera, Exxon, que también estábamos mencionando recién. Ya no había otros, claro, casos, pues, que es como cortarle los suministros para que la buena funcione. Que igual terminan siendo acciones de sabotaje. Claro, porque como son multinacionales, tienen sus sedes en otros lados, así. Entonces se puede hacer una acción en solidaridad a otras compas, a otros movimientos que estén al otro lado del mundo. Uh-huh. Sí, pues de repente me acuerdo de lo en la Rotesora en Alemania atacaba a los grupos biotecnológicos de Alemania, los laboratorios y todo ese rollo, y era una contribución, no solamente digamos una lucha contra esos grupos específicamente en Alemania, sino que en todo el resto del mundo. En los años 70, 80, la biotecnología estaba recién empezando. Sí. Entonces, eso vendría siendo esta parte del sabotaje. Ya la próxima semana vendremos con algo más. Claro, sabotaje tanto actuales como históricos que sucedan aquí en la planeta Tierra. Vamos, temita, y ya volvemos con la otra parte del programa. ¿Cómo tratar de neutralizar o mantenerlo bajo control? Grupos de estos se esconden en la sombra de la oscuridad. Pueden golpear a cualquier ciudadano. Cautivo de amarga existencia, impartieron arcada junto a la sentencia. Insolencia solemne hacia el horror. Emisarios anónimos del terror. El enemigo aumenta su fila y el ataque ya no discrimina. El odio me determina. Lo que se empieza se termina. Entre ruinas y desidia, bienestar y conformidad. Saturado de hollín los párpados, asqueado de izquierda y civilización. Industrial, antropocéntrica, evangelizadora, revolución. Guerra coextremista a la máquina dominante. Ángeles calcinados, deseos frustrados, salvaje lamiendo el colapso y el caos. Desastre inminente acercándose, individuo moral arrastrándose, en pasaje de de ser un humano, solo se alivia golpeando a quien sustenta y defiende esta civilización sádica y devastadora. Bueno, compa, estamos de vuelta, ya hoy día recordando el 22 de mayo. Hace 9 años perdimos a otro compañero más, no solo el único, sino que varios más caídos en la acción. Ante ello vamos a leer un extracto de lo que es el Mauri, la ofensiva no te olvida. Es un texto compilatorio de los textos escritos tanto por el Punky Mauri y creado por otros compañeros que también dedicaron unas palabras hacia él. La madrugada del 22 de mayo, una bicicleta avanza por la fría noche santiaguina. Un compañero porta en su mochila el sueño insurrecto. Al cinto lleva un revólver con el que repelerá alguna reacción de los carceleros. Lleva con él una bomba casera y un solo objetivo se vislumbra claro en cada pedaleada: atacar la escuela de gendarmería. Cerca de las 1:30 de la madrugada, realiza su última parada. Solo a una cuadra lo separa de concretar la acción. Se detiene a chequear el sistema de relojería que va adosado en un extintor relleno con pólvora. Pero en un segundo, un inesperado accidente acelera la detonación. Un gran destello se produce y un ruido ensordecedor se expande y hace eco en las maltrechas calles del barrio Mata. La bomba que debía enrostrarse en la cara de los poderosos, al activarse, lanza el cuerpo del compañero hacia el medio de la calle. Muere instantáneamente. El cuerpo frío corresponde a Mauricio Morales Duarte, al Punky Mauri, al Costra, al Perro Loco, Quiltro, Tío Panky, Mabri, decenas de nombres para un solo hermano. La prensa y la policía festinan con la muerte de un anarquista y se desatan nuevos allanamientos a ocupaciones y centros sociales. Ahora buscan un posible acompañante, buscan pruebas que aporten más datos, más personajes. Mauri merodeaba ocupaciones, por lo tanto, buscan encontrar en ellas supuestos restos de fabricación de bombas. ¿Pero quién era Mauri? ¿Por qué algunos se empeñan en recordarlo más allá de un tema personal? ¿Por qué muchos no quieren a toda costa que haya olvido? En la guerra contra el poder, en la histórica lucha que miles de compañeros han librado contra la dominación, en todas las épocas y lugares del mundo, muchas hermanas y hermanos han caído en combate, mucha sangre se ha derramado. Cientos de calles, cárceles y jaulas han visto detenerse corazones en una acción contra la autoridad. Bueno, este es el extracto de lo sucedido el día 22 de mayo con lo que es la acción que lleva a cabo el compañero Mauricio Morales. Vamos también a compartir con usted uno de los escritos del compa. La fuerza del bosque se plantó en mi pecho. 10 árboles cruzaron hasta mi espalda. El musgo constituyó la zona atenta a mi espina dorsal y la mente una flor que despuntaba al alba. Abarqué con la mirada la roca dura que cedía ante el agua, calma, que lentamente pero sin pausa teje su camino hacia la inmensidad. Camino 10 pasos y caigo en vuelo, picada hacia el infinito. El sol cobija mis alas de follaje verde, puro, y el río y la roca cantan. En el sonido me desvanezco y emerjo río abajo, como despertando del infierno. He nacido nuevamente de un corazón muerto. Me levanto, viejo roble herido, pellín rojo como el corazón en sangre. No soy otro, ni remotamente distinto. Simplemente he muerto y he nacido de nuevo. En la montaña descubres que no te mereces solo el columpio del universo. Hay cientos de estrellas que el corazón latiendo a la velocidad de la luz. Directrices en universos semejantes aparecen y desaparecen, y las luces cobran fuerza cuando somos más amigos y la soledad es una bofetada que el viento agudiza si no hay abrazos cercanos y tibios para cobijarnos. Bueno, hace 9 años, un día como hoy, pero en la madrugada. ¿Esta madrugada sería la madrugada anterior? O sea, claro, pues empezando el día 22, a las 1:30 del 22 de mayo. Claro. O sea, nos despertamos ese día 22 como los que pudieron ver la noticia. Sí, me acuerdo, estaba ahí la tele, todos los noticiarios, toda esa prensa asquerosa hablando del compa, mostrando su cuerpo en algunos canales, haciendo todo su festín. Claro, resaltando también como el lado académico del Mauri, como que mostraban, era un estudiante de historia. ¿Y qué pasó? Así como que dejó de estudiar un año, no se presentó, y ahora es un anarquista y pone una bomba, digo, no haciendo nada. Ah, sí. Sí, el punk igual tenía esa visión, o sea, tenía esa visión que era súper individualista por un lado, de. ¿cómo se llama esto? De ataque directo y frontal sin esperar a la masa, digamos, pero también tenía otro lado que era súper de trabajar con los cabros en sus talleres. Claro, por eso es como sí. Lo que decía del texto que leímos, es por qué no queremos que se olvide más allá del nombre Punky Mori, sino como la figura de un buen compañero. Como decía, él trabajaba en un canal de para la tele, igual que había en Yungay, Canal 3. Sí, igual, canal Barrial. Que trabajaba caleta con los cabros chicos de ahí, de La Pobla. Era conocido en la Ocupa porque igual estaban las actividades. Entonces, puta, compa bacán, según lo que varios han mencionado, o lo que yo he tenido la dicha de compartir con gente que sí compartió con Mauri, y como que todos rescatan eso. Sí, también todos tenemos lo bueno y lo malo, pero... Sí, pues claro. Tampoco idolatrando ni nada. Igual lo importante también es que era un compañero decidido y que estaba con la acción, y eso es algo que hay que resaltar, pues. Compañero Punky, Mauri, el pelado Angry, no sé, po, la Sol, ¿cachai? Son los compas que están ahí, po, que... Sí, po. Que la ejecutaron la acción, pues más allá no nos interesa saber si son cómplices, si son ellos los culpables, pero dieron el paso de meter de la ofensiva, pues entraron a la ofensiva directamente. Po. Sí, pues es un camino que existe y que está ahí y hay... que no es solo carnaval la hueá, pues, sí. hay que, por eso igual es importante recordar la figura, no como un mártir ni nada, pero como un compañero, compañera que tuvo esto y que bueno, no, quizá no tuvo el mejor de los finales. Pero bueno. Sí. Bueno, vamos con un temita y volvemos a lo que son las actividades que tenemos para estos días próximos. A ver. Vamos. Ya, desde el water, cabo ya hardcore, niña de bagle, de teno amargo. ¿Qué pasa? Ya, esto era pugno de Ariana como anclata. Ácido sulfúrico combinado en esta letra. Cuando el tacto revienta, un destino letal le acecha. Se reparte de la tempestad violenta. Esto no es poesía ni bachango, llamamiento. La destrucción total, mátate. Elimina cada hebra de la sociedad en ti. La sabias a los ritmos, mata el ego, quema el dinero. Practica el arte tú mismo si somos hijos de materialismo. Y rechaza el futuro, el desarrollo de tu chiquera. Todo el aire puro y quiere que te felique y canta de amor. Pues llamo la naturaleza, la está destruyendo toda sociedad humana. Hablar de pobre jarana no me llama, que no tengo chitana. Comidos en tu rama, chita, patriota, pasado, película. Somos conscientes del daño hacia el futuro. Mi cambio, rebeldía, estereotipo, acá lo fudo. Hay más coraje, el que rompe el engranaje. Que separa destruido y de la tierra su motivo. La vida subversiva se impregna nuestra alma. Parte de la maleza en los barrios siempre aguanta. Efecto rebote en tu veneno difundido. La tele obviamente soy parte del enemigo. No quiero pastillas, no quiero problemas. Un cuerpo destruido de un pone ese problema. Maldito sistema, mala faca. El humano corrompido siendo parte del dominio. La rabia ya se desata. Uricara, el rebelde contra la caca. Pasamos siempre despierto y violento. Martillamos a su guardia y su cimiento. En el colegio siempre fuimos niños problema. Por negarnos a amarrarnos a su puerta en la cadena. Hoy orgulloso y delincuente, terrorista y malviviente. Inadaptado, negando casi todo lo creado. Pentágono lo que la U haya estudiado. Hoy caminamos bien camuflados, apagando pitos, asaltando botis, no estoy ni al lado. Miro las calles, veo a los intoxicados. Sé que un objetivo a los narcos dejarlo decapitado. Me gané calles contra todo tipo de autoridad. Rompiendo vidrio, machacando la bastarda ciudad. Apañando a los presos con un escrito, un certero bombazo en medio de un reto. La caminata va firme. Por eso no caemos, aguja con los giles que no los conocemos, somos menos y nos alejamos de la masa. Bajo tierra los quitos, rajando a los de raza, esto arrasa y nunca se detiene. Estamos vivos, destruir es lo que nos entretiene. Voluntad de dañar, luego corremos por los rieles. Somos fieles y siempre leales. No cuidamos la espalda con todos los compadres chetumare. Que este odio está encendido, somos flaites, lloro cookie. Siempre enloquecido, no le damos color, por eso quedan sorprendidos. Pintando en lugares que no se han subido, que el miedo te tiene amanecido. Yo amanecido pintando altura con los míos, desde el padre de este crío. Somos malditos, estamos vivos. Ah, soy una niña, practicando la de bagle, prendiendo fuego a tu mente y soplando de los saques, directo desde el guate, que corre de combate, capucha como cualquiera, que no aguante que al año que la madre, amargado con el fuego en la mente, el ojo, el corazón y en la mano, obviamente. Somos torrantes, con la mirada seria, 89 balazos, desde la periferia, quería guerra, y han quedado sorprendidos, darte cuenta que todavía le libramos de mí, amigos míos. No le compren a esta hueona, están cagando de miedo, por eso no meten copete, pito y clona. Mantener conflicto contra esta sociedad, sin piedad, atacar, que no nos queda nada. Difunde la guerra, hacia un trágico atardecer. Queremos verlos naufragar, queremos verlos caer. Bueno, gente, ahora vamos con las actividades que se van a realizar en solidaridad con los presos y presas. Va a haber una solidaridad anticarcelaria por la libertad de presos políticos el jueves 24. Experiencias de solidaridad anticarcelaria en la Casa La Chimenea, Vicuña Rosas 6191 en Cerro Navia, Metro San Pablo. Y el viernes 25 de mayo, mitin Paseo Humada a las 19 horas. También va a haber una invitación a todos a asistir a esta jornada anticarcelaria. Va a haber almuerzo, música, feria, rifa y más comida, que se realizará el día 26 de mayo en La Turba. Lo recaudado se destinará a compañeros y compañeras que hoy se encuentran encerrados en las cárceles del Estado. Que la solidaridad no quede solo en palabras. En esta actividad van a ver obra teatral, presentación artística, música, y lo importante que de esta actividad recalcar es que van a cobrar 1,000 pesos y tiene que ir sí o sí, por favor, no olvidar el útil de aseo, porque los útiles de aseo van a ser para los compañeros y compañeras presas. Entonces se pide confort, pasta de dientes, desodorante, pero el desodorante tiene que ser de gel transparente para que este pueda entrar a la cara, cepillo de dientes y champú también transparente. Y toda entrada incluye el almuerzo. Hasta las 13 horas el almuerzo. Ah, van a haber rifa. Hasta las 15 horas, perdón. Hay rifa también para los que se van a estar vendiendo ese día, que es para juntar más monedas. Todo eso va a ser ahí el 26. La rifa está a 500 pesos. Ya, la siguiente actividad va a ser también el 26 de mayo, sábado. Un rock solidario en 14 de la Fama. En apoyo y solidaridad de nuestro hermano Marcelo Villarruel. 14 de la Fama con Panamericana, aporte 2 lucas a las 8 de la noche. Y también el sábado 26 a las 16 horas en el Parque Portales, una actividad en conmemoración a 9 años de la muerte del compañero Mauricio Morales, el Punky Mauri. Va a haber música, videos, ferias. Y eso, y va a haber una actividad más que se realizará en junio, ¿no? Ah, sí, tenemos una actividad que a realizarse el día 1 de junio. Se llama Somos Amor en Guerra, cena solidaria por la salud de Juana Liste Vega. Este consistirá en un menú acompañado de sopaipilla, ensalada, jugo y postre, por un aporte de 1,500 pesos con música en vivo. Este será en el hogar Mapuche Pelontube, allá en la ciudad de Temuco, y también será transmitido en vivo por Radio Curruf. También recordar que la cena solidaria, el almuerzo solidario que se va a realizar el domingo 3 de junio en Santiago, y para junio, el día 23 también, otra tocata solidaria en junio en Casa Negra. Todo esto también para juntar plata para el Juan Aliste. Recuerden que pueden enviarnos cualquier información de actividades o sobre compas que estén detenido, al siguiente correo, contraelencierro@riseu.net, contraelencierro@riseu.net. Así que eso, pues. Gracias a la gente que nos sintonizó el día de hoy, esta noche, acompañándolo, lo vamos a acompañar varios martes por la noche. ¿Algo que quieran decir? No sé. Bueno, estén atentos y atentas a la emisión. Nos estamos viendo el siguiente martes. Hasta luego. Esto fue Contra el Encierro y la sociedad que aprieta el gatillo. Atraviesa la ciudad, va viajando en bicicleta, lo ampara la oscuridad. Su amor no tiene palabras, él quiere que hable la acción. Lo persigue su destino, que le habla de rebelión. Lleva en su mochila su historia, su rabia, su corazón. Un revólver en la cintura, confía en su vieja cor. No teme a la policía, la aterra la sumisión. Están oscuras las calles, él trae un despertador. Ya no puede fingir más, lo violenta la tristeza, llamada normalidad. Restan solo unos minutos para entonar su canción. Trae un poema escrito adentro de un extintor. Quiere despertar Santiago, que duerme bajo.